En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Las pymes alertan sobre su crítica situación en Río Negro. La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro expresó que el aumento excesivo de las alícuotas de ingresos brutos, sumado a la suba indiscriminada de las tarifas de servicios básicos y la baja de las ventas que registra el comercio minorista, ponen en serio riesgo de continuidad a la gran parte del sector de pequeñas y medianas empresas y también a las empresas comerciales de la provincia. Agregan que la situación genera una disminución del aparato económico rionegrino y como consecuencia la pérdida de puestos laborales, tanto de empleados de comercio como de los propios dueños de comercios minoristas. Demoran a un comisario por apretar a un testigo del caso Solano. En una decisión sorpresiva, el tribunal dispuso que el comisario Gadeón Parra sea demorado y puesto a disposición de la fiscalía de turno por haber intentado intimidar a un testigo. La demora del comisario fue solicitada por el abogado de la parte creyente, Leandro Aparicio, y apoyada por la fiscal Teresa Giuffrida. Según dictaminó la fiscal, quedó en evidencia una verdadera obstaculización del accionar judicial y un entorpecimiento del desarrollo del proceso. Eso por afectar la declaración libre de los testigos. El comisario Castro ha asistido a todas las audiencias del caso y fue el jefe de la comisaría octava de Chuele cuando desaparecieron y asesinaron a Solano. El municipio del Bolsón niega haber derribado un busto de Néstor Kirchner. Desde la comuna emitieron un comunicado en el que rechazan enérgicamente los actos de vandalismo sobre el busto en homenaje al expresidente Néstor Kirchner y advierten que nada tienen que ver con este hecho repudiable. También condenaron la operación política y mediática que busca generar un clima de confrontación. Luego explican que fue justamente gracias a la iniciativa del actual intendente Bruno Pogliano que se emplazó el busto de Néstor Kirchner cuando Pogliano lideraba la agrupación peronista Valle Nuevo. En el comunicado se destacó asimismo que en el acto de inauguración Bruno Pogliano participó como militante y promotor del homenaje junto a las autoridades municipales de aquel momento. Luego informan desde el municipio de El Bolsón que ese municipio va a reconstruir el busto del expresidente de la nación Néstor Kirchner en el marco del Plan Integral de Recuperación de Espacios Verdes de la ciudad. Del 25 al 27 de mayo se realizará la quinta fiesta de los frutos secos. El evento tendrá lugar en la plazoleta del Fundador, donde se dispondrán globas con productos regionales, patio cervecero, espacio de comidas y clases magistrales de cocina. La inauguración será el viernes 25 de mayo al mediodía y por la tarde se servirá chocolate caliente con la presentación de ensamble patagónico y el ballet del norte del sur. Actualmente la producción de nueces de la región se vende casi en su totalidad en el mercado local o regional, con compradores en Bariloche y distribuidores en Bahía Blanca, existiendo casos de exportación de nueces y avellanas. Sabatella reclama la normalización del IDEBI. El legislador Mario Sabatella envió un pedido de comunicación al Poder Ejecutivo y al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro para que den cumplimiento a la ley y convoquen a elecciones de representantes de los productores en el Consejo de Administración del organismo. Indica Sabatella que a la fecha los productores oportunamente electos tienen vencido su mandato de 2 años y no se ha convocado a elecciones. Dieron de alta a la joven trans que fue agredida en nuestra ciudad. La joven que fue agredida y asaltada el sábado a la 1:00 a.m. en la playa de estacionamiento de camiones ubicada en la Petrobras de Boulevard Contini, Ruta 3, fue dada de alta y se recupera favorablemente de sus heridas cortantes. Por el hecho se encuentran imputadas 2 mujeres, una de ellas menor de edad, un hombre de 35 años y un joven de 16 también punible, mientras que un niño de 13 años está a disposición de los organismos proteccionales. El juez Juan Martín Brusino Cain les dictó 1 mes de prisión preventiva a los mayores de edad que agredieron a la joven. Las noticias nacionales. La inflación de abril fue del 2,7%. El índice de precios al consumidor a nivel nacional registró un aumento del 2,7% en abril, según informó el INDEC. La suba estuvo impulsada por el incremento de las tarifas públicas, el transporte y los alimentos. Con este incremento, en el primer cuatrimestre del año, la inflación minorista fue del 9,6% y queda solo a 5,4 puntos de la meta anual del 15% que fijó el equipo económico en diciembre pasado. En tanto, la variación interanual se ubica en el 25,5%. La medición oficial es menor a la de las consultoras privadas y los gremios que marcaron subas para este mes cercanas al 3%. Moyano exige ahora 27% de aumento salarial para los camioneros. En medio de la disparada del dólar y la desbandada de la inflación, Hugo Moyano presentó en el Ministerio de Trabajo el pedido para la apertura de paritarias en representación de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte. En ese contexto reclamó un aumento del 27%, casi duplicando el techo salarial del oficialismo. En un escrito dirigido al ministro Jorge Triaca, Moyano advirtió, en su carácter de secretario general de Camioneros, que en virtud de la realidad inflacionaria que sufre nuestro país, que ha hecho del trabajador la mayor variable, ya que los costos de vida, impuestos alimentarios y de insumos han crecido desmedidamente en el último año, les comunicamos que nuestro reclamo será de un incremento del 27%. Financistas amigos del gobierno le dieron una mano en el día del vencimiento de las LEVAC. Ayer el ministro de Finanzas logró colocar 73.250 millones de pesos a través de una ampliación de bonos del Tesoro, denominados botes, a 5 y 8 años de plazo. El titular de esa cartera, Luis Caputo, celebró el resultado como un voto de confianza a la política económica. Sin embargo, para poder captar esos fondos debió reconocer una tasa de retorno promedio del 20% anual, que combinada con letras del Banco Central a un mes rindiendo un 40%, le permitió comprar 30 días de tregua hasta el próximo vencimiento de las LEVAC. Increíble fallo contra los jóvenes mapuches que intentaron salvar a Rafael Nahuel. La Cámara de Casación revocó la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron del cerro el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel tras el ataque del 25 de noviembre del grupo Albatros de la prefectura. Así, los jueces de casación anularon el fallo del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, que les había concedido permanecer en libertad mientras transcurre el proceso que los tiene como imputados. Es gravísimo, aplicaron la doctrina Bullrich del enemigo interno, dijo Mauricio Rojas, uno de los abogados de la defensa. Siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.